Continuamos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa y bueno, como les decía en el bloquecito anterior, llega el fin de y hay propuestas interesantísimas para recorrer en nuestra ciudad en distintos puntos y en este caso, muestras que se presentan en el CMC y lo tenemos en piso a Pablo Salazar, responsable de la curaduría justamente del Centro Municipal de Cultura. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bien, re bien, porque hoy es día de inauguración. Muy bien, así me gusta. Estamos bien. Estamos con el reloj sí. Mordiéndonos los talones, pero estamos bien. Bueno. Que eso es importante. Tal cual. Estamos. Estamos en pleno. Estamos terminando de montar. Tenemos tres muestras para este viernes. Que van a ir desde el viernes 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Bien. Ya el 10 tenemos nueva exposición. Bueno, para esta oportunidad, las personas que quieran pasar por Quintana 172, lo que van a ver es en la sala Guillermo Mareque, que es la vidriera que da la vereda Quintana, una muestra de grabados de Florencia Romero, que es una persona que se dedica a lo que es el grabado, la xilografía. Son unas obras. Florencia viene participando de las distintas convocatorias que se venían haciendo desde la curaduría. Recordemos que la curaduría tuvo como un momento muy fuerte de convocatorias durante la pandemia. Se trabajó por medio de la plataforma digital que fue Nodo. Y bueno, de esa forma pudimos cimentar un poco lo que fue el espacio, empezar a construir como nuestra propia idiosincrasia y empezar a relacionarnos con algunas personas que se dedican a las artes visuales, que son trabajadores y trabajadoras de las artes visuales. Sí. A partir de ese momento lo que se fueron generando fueron nos empezamos a relacionar y a empezar a visualizar cuáles eran las producciones de esas personas. Y una de esas personas de Florencia, que tiene una obra impecable en grabado, que es una de las disciplinas menos explotada, digamos. Convengamos que cuando hablamos de disciplinas de las artes visuales, hablamos de todas las disciplinas que se diferencian: dibujo, pintura, grabado, escultura, objeto, instalación, fotografía, cerámica. El grabado, si bien no es de las más populares, en La Pampa tiene como una práctica muy, muy grande el grabado. La mayoría de las personas que se dedican a las artes visuales en la provincia o hacen grabado o en algún momento hicieron. Entonces es una técnica que es indirecta, o sea que el resultado no se ve hasta que no se termina ese primer proceso. Se emula un sello. Bueno, la verdad que ya el mes pasado, octubre, en septiembre tuvimos a Mariana Gallero también con grabado, que fue una muestra alucinante porque, digamos, es muy difícil además ver en una sola persona representada toda una producción. Y en este momento, por segunda vez, tenemos una muestra individual de grabado, lo cual me parece fantástico, y de dos mujeres. Entonces me parece que es, digamos, no tiene desperdicio. Así que bueno, eso es lo primero que va a poder ver la gente, no solo cuando pase por Quintana, sino además cuando ingresa al Centro Municipal de Cultura. Una vez adentro de las instalaciones del Centro Municipal de Cultura, en el hall, las personas que habitualmente vengan al espacio Inca o que participen de las distintas actividades que se desarrollan no solo en el auditorio sino en las instalaciones del CMC, van a poder disfrutar de una muestra de collage de Mariano Ibaceta, que es un muchacho que es estudiante de artes visuales. Él actualmente estudia en Córdoba. Bueno, ha podido desarrollar su técnica, digamos, o su como saciar su sed de creatividad, por decirlo de alguna manera, por medio del collage. La verdad que logra unas cosas muy interesantes, muy lindas, son muy prolijas. Y bueno, Mariano se comunicó a través de nuestro correo electrónico, que es curaduriacmc@gmail.com. Él pidió que le enviáramos la planilla de solicitud de sala. Mm. Efectivamente se la enviamos y él completó la solicitud todo por correo electrónico y hoy está exponiendo. O sea que los trámites en la curaduría y en el municipio están funcionando de primera. Así que van a poder ver a este joven artista santarroseño que en la actualidad se está formando afuera, pero como ven, bueno, está participando dentro del ámbito de producción local. Apuesta a mostrar su arte. Exactamente, aquí. Exactamente. Perfecto. Y también estos espacios, no solamente el Centro Municipal de Culturas, ¿no? Sino los distintos espacios que funcionan dentro de la ciudad, también funcionan un poco para eso, ¿no? Digamos. Totalmente. Y si no lo hacen, deberían hacerlo, ser un espacio de experimentación y de participación de personas que están arrancando, ¿no? Que necesitan ese lugar. No digo que indiscriminadamente la gente venga a copar sin ningún tipo de criterio, pero siempre teniendo la posibilidad de poder recepcionar una solicitud y que esa persona muestre las cosas, uno puede decir, sí, mirá qué bueno este pibe que recién arranca lo que tiene para mostrar. Eso está buenísimo. Y después, sobre las galerías, tenemos dos galerías en el CMC que están al costado del auditorio. Perdón, tenemos una muestra de fotografías y pinturas de Rosana Moreno. Rosana Moreno lo que trae es una serie de paisajes pampeanos, están completamente dominados por el horizonte, que es como la marca principal del paisaje pampeano, por ponerle un sello. Y Rosana ha capturado distintas locaciones, siempre regidas por el horizonte, y además están acompañadas por algunas pinturas que marcan simbologías que tienen que ver con la historia Ranquel. Así que bueno, tres propuestas súper interesantes para visitar. Yo desconozco actualmente si el Centro Municipal de Cultura está abriendo los fines de semana. Lo desconozco, pero sí sé que de lunes a viernes de horario en horario corrido la gente se puede acercar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. Y pueden visitar todas estas exposiciones y pasar el rato, quienes les interese pueden sacar sus propias conclusiones, llevar el debate a casa. Todas las cosas son ejercicios, ¿no? Son como ejercicios. Habitualmente dicen, yo no voy a ver arte porque no entiendo nada, dice la gente, ¿no? Y en realidad, yo escucho música todo el día y no entiendo de música, ¿no? Pero me parece que hay cuestiones que hay que hacerlas habituales en el uso diario, ¿no? Decir, yo no hago ejercicio porque soy repatadura. Bueno, pero en algún momento lo tenés que hacer porque te hace bien. Bueno, son como esos pequeños ejercicios que por ahí vienen bien a la salud física, a la salud mental. Y la gente en Santa Rosa sale al centro, anda. Entonces, te doy un consejo. No gastes tanta plata y vení a verte una muestra que no tiene ningún costo y además es ganancial desde la experiencia. Así que, están súper invitados e invitadas a recorrer esto que tanto trabajo le cuesta a las personas que son productoras de artes visuales y también a las personas que somos empleadas del municipio que le ponemos todo el cuerpo. Exactamente. Perfecto, Pablo. Sí, ahí yo anduve recorriendo, porque estoy acá un pasito. Vi la muestra de Horizonte Fragmentado, que es la de Rosana Moreno, de esto estábamos charlando, y te lo comentaba también fuera del aire, una foto preciosa, y con ese horizonte característico de nuestra provincia, así que es para venir a disfrutar, y como decís vos, porque el arte hace bien, así que hay que venir a apoyar también a nuestros artistas, nuestras artistas pampeanos. Pablito, muchas gracias, que sigan ahí trabajando a pleno después de una semana intensa también. Sí, viene movido el asunto, pero mejor, bueno, más vale así. Mejor así entonces. Muchas gracias por venir a los estudios. Muchas gracias siempre.